Muy buenos días, Martín. Buenos días a todos los amigos del auditorio. Sí, sin duda llama la atención el alto abstencionismo, aunque ya era de esperarse de alguna manera, lo vimos simplemente con la elección para gobernador del año pasado. Los niveles de participación no fueron muy diferentes a estos. Y sabemos que regularmente cuando se cita a los electores para alcaldías o diputaciones locales, tiende a disminuir la participación. Hay un dato que me parece revelador, Martín. De los últimos 9 años, los habitantes del Estado de México han sido convocados a las urnas en 6 ocasiones. Es decir, en promedio cada año y medio tienen que ir a votar, lo cual pues también de alguna manera influye en esta baja participación. Mira, lo que yo quisiera llamar la atención que sobre un fenómeno. Cuando ocurren los procesos electorales hay 2 momentos importantes. Primero, en el resultado propiamente, las cifras, es decir, los datos duros. Y el segundo es la interpretación que se hace, o la guerra que hay por la interpretación que se hace de los resultados. Si nos dedicamos a analizar las cifras que vemos, bueno, primero, que en efecto el PRI se mantuvo como la primera fuerza política al ganar en la mayoría de las alcaldías, y al parecer también estará ocupando la primera fuerza en el Congreso local. El PRD indudablemente creció, no lo suficiente como para desbancar al PRI, pero con un crecimiento importante, y el PAN perdió terreno y se coloca claramente como la tercera fuerza en la entidad. En el ámbito de las interpretaciones, yo me quedo con las siguientes. Primero, el PRI es un partido muy fuerte. Nos recuerda esta elección que hay una diferencia entre la opinión publicada y la opinión pública. Si revisamos lo que se ha escrito y se ha dicho sobre el Estado de México en los últimos meses, sobre todo a partir de las propiedades de Arturo Montiel, pues uno pensaría que el PRI se iba a desplomar. Lo cierto es que pues este resultado nos recuerda que una cosa es lo que se publica y otra cosa lo que la gente piensa o siente a la hora de ir a votar. Segundo, yo creo que no hay una debacle del PAN. Si bien pierde porcentaje con respecto a las últimas contiendas, sus niveles de votación se mantienen más o menos alrededor de lo que había alcanzado. Retuvo el corredor panista y consolidó también su presencia en zonas importantes como Toluca. Y sin duda, el PRD, bueno, pues fue el partido que más ganó. Se ha dicho en algunos medios que esto se debe al efecto AMLO, a López Obrador. Podría ser sin duda un factor. En la última semana no hay que olvidar que López Obrador recorrió prácticamente 40 municipios de los 120 más o menos que tiene la entidad, es decir, estuvo intensamente involucrado en este proceso, pero las elecciones locales también se definen en buena medida por los candidatos para presidentes municipales y diputados locales que a lo mejor la gente identifica un poco más. No cabe duda con estos resultados, Martín, que el PRD está pasando por un buen momento. Lo avalan las encuestas. Hoy, por ejemplo, Universal publica su medición que dice que López Obrador llevaría 10 puntos de ventaja sobre Felipe Calderón. Y esta ventaja y esta distancia se ve reflejada también, creo que debemos poner atención, un poco en la soberbia del discurso de López Obrador. Aquí habíamos comentado cómo desde que había iniciado la campaña, de alguna manera se había corrido hacia el centro político. Se había enfocado en transmitir cierta tranquilidad al hablar de la importancia de mantener la economía estable, incluso al mencionar a personas como Juan Ramón de la Fuente como posibles miembros de un eventual gabinete, que hablan pues de una persona prudente, ¿no? Creo que este discurso que me parecía a mí más atractivo, pues lo está dejando atrás y ha vuelto al tema de las descalificaciones. Lamentablemente creo que una de las palabras importantes de la semana pasada, por su presencia me refiero, fue la de las chachalacas, ¿no? La descalificación que hizo del presidente Fox, de los banqueros, del expresidente Carlos Salinas, que si bien no habló directamente de López Obrador, sí lo aprovechó el candidato perredista para su campaña, incluso llegó hasta descalificar a los medios de comunicación que simplemente pues no piensan como él. La evidencia más clara de esto que estamos señalando, Martín, es que en el fin de semana López Obrador volvió a hablar de que es invulnerable e indestructible. Creo que López Obrador se equivoca. La soberbia suele ser mala consejera y no se gana nada polarizando al país. Creo que si Andrés Manuel sabe que puede llegar a ganar, debería de dar señales de prudencia, administrar la ventaja que tiene. Y lo otro, este discurso de descalificaciones quizá le afiance la relación con sus simpatizantes, pero es creo que una mala señal para quienes no piensan como él y a los que eventualmente López Obrador podría también llegar a gobernar.